Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3. Nos queda todavía mucho por compartir, y entre esas cosas que nos quedan por compartir, una charla muy linda que tuvimos en función de una lectura que realizó Ariel, que tiene que ver con la idea de libertad. Bueno, ¿qué es eso? Estuvimos charlando un rato. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer un texto de Juan Salvador Gaviota. Solo pensó en el triunfo, la velocidad máxima, una gaviota a 320 kilómetros por hora. Era un descubrimiento, el momento más grande y singular en la historia de la bandada. En ese momento, una nueva época se abrió para Juan Gaviota. Voló hasta su solitaria área de prácticas, y doblando sus alas para un picado desde 3.000 metros, se puso a trabajar enseguida para descubrir la forma de girar. Se dio cuenta de que mover una sola pluma del extremo de su ala, una fracción de centímetro, causaba una curva suave y extensa, a tremenda velocidad. Antes de haberlo aprendido Sin embargo, vio que cuando movía más de una pluma a esa velocidad, giraba como una bala de rifle. Y así fue Juan la primera gaviota de este mundo en realizar acrobacias aéreas. No perdió tiempo en ese día en charlar con las otras gaviotas, sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo, el balance lento, el balance en punta, la barrena invertida, en medio rizo invertido. Cuando Juan Gaviota volvió a la bandada ya en la playa, era totalmente de noche, estaba mareado y rendido. No obstante, y no sin satisfacción, hizo un rizo para aterrizar en un tonel rápido, justo antes de tocar tierra. Cuando sepan, pensó lo del descubrimiento, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. Podremos aprender a volar. ¿Y qué? ¿Podremos ser libres y aprender a volar? Y eso está en cada uno. Sí, se puede ser libre de aprender a volar, pero uno tiene que... Como los hijos aprenden a volar. Los ¿cómo? Hijos que dejan su hogar, que se emancipan de los padres y aprenden a volar y hacen su vida. Claro, ellos mismos. Ahora, ¿qué es ser libre? Ser libre es vivir sin molestar a los demás, o sea... hacer una vida normal. Yo tengo una vida normal, yo no hago nada malo. No molesto a nadie. Y claro, no soy ladrón. No hago nada malo. Y trato de pensar lo que hago. ¿Qué es ser libre? Ser libre es volar como los pájaros del cielo. Es sentirse sin ataduras. Que a uno lo puedan ¿cómo te podría decir? Someter a otras órdenes o a órdenes de los padres o eso es ser libre. A ver, por acá está casi como una encuesta. ¿Qué es ser libre? Ser libre es en un aspecto, primero es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? Yo pienso que es el ideal de todo ser humano, ser libre, que está por encima de todos los ideales que puede tener. El ideal es ser libre. Ser libre es poder expresarse, es poder expresarse respetando al otro, o sea, no faltando respeto al otro. Ser libre es poder volar también, poder volar con la imaginación, poder volar con el pensamiento. Poder amar es ser libre también. todo lo que sea la libre expresión, claro, es una volar de algún tipo de sometimiento, dirás. Claro, claro. Poder desatarse de algún tipo de vínculo. De vínculo, claro, claro. Poder qué sé yo, poder ser feliz también. Yo equipararía la libertad con la felicidad también. Claro. Una persona que es feliz es una persona libre, que no está pegada a las cosas. Y eso le permite ser feliz. Ahí yo establecería una relación, ¿no? Ser libre para ser feliz. Soy Rubén y voy a leer un capítulo 20 de San Mateo, versículos 17 al 28. El tercer anuncio de la pasión. Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12 y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero el tercer día resucitará. Ya lo anunció. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Puedes beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino a que esos puestos son para quienes se los han destinado a mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¿Qué quiere decir todo esto, Rubén? ¿Qué interpretaba? Y el carácter servicial de la autoridad, la petición de la madre de Santiago y de Juan, y el tercer anuncio de la pasión. Yo, Juan Domingo Faliba, voy a leer un versículo. Hoy él en bar es una piedra algo translúcida de color amarillo y tostado y raramente azul, pero hace muchísimo año era una especie de resina que exudaba alguna especie de coníferas, hoy extinguida. Se calcula que se necesita unos 40 años para que esa resina se endurezca y se transforme en piedra. Durante ese tiempo, muchos animales prehistóricos quedaron atrapados en la resina pegajosa y hoy pueden verse dentro de la piedra. Ese material así conservado desde hace millones de años es el que le confiere mayor valor al ámbar. En la actualidad, piedra en cuyo interior se encuentra una lagartija de más de 30 millones de años. Valen alrededor de 15 mil dólares. Los japoneses, norteamericanos, el italiano se disputan la compra de estos ejemplares. Hola, soy Silvia Luciana Guayo, de Hospital del Día. Voy a leer sobre la figura paterna. Valor único. La familia constituye el fenómeno universal en el que, por un lado, hay una alianza, la pareja, y por el otro, una afición, los hijos. La institución familiar se apoya en la existencia de funciones propias que, en la historia de la humanidad, dieron lugar a la cultura y a la vida en sociedad bajo leyes compartidas. El padre transmite un doble patrimonio, el de sangre y apellido. Con el paso de los siglos, el Estado tomó cuenta de los derechos de la mujer y los niños, señalando el padre el rol de custodia, amparo y protección de la familia. Por eso lo fue en un principio solo dominación paterna. Se transformó en una participación consistida que representa el lugar de cada uno de los miembros. Además, el niño toma un lugar central en la organización familiar, con un equilibrio entre las funciones paternas y maternas, pero por más allá de las complejidades que se dan con la existencia solo de un padre o una madre, la posibilidad de donación de células germinales para concebir un hijo o tener ambos padres del mismo sexo. Estas variedades estructurales no impedirán que la familia sea lo único valor seguro, al que nadie quiere renunciar. Llegamos al final de Despertando en un Nuevo Amanecer por hoy. Volveremos la semana que viene, como siempre, miércoles a las 7 de la tarde. Recordamos, este es el Hospital del Día, este es el programa de un espacio que además forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda más.